Que con su reflejo y con su gran brillo al mundo iluminará. Cantan ustedes y dice: iluminará como, como. Que lo escuche el chino en el cielo. Iluminará como, como.